Regreso con Camila Upegui desde Movistar. ¿Cómo van las cosas, Cami? Está muy bien, está muy lleno. Estamos en la avenida calle 145 Norte, 103B, en el Centro Comercial Al Paso, en el local 105, con muchas noticias para ustedes. La primera es que si compras tu smartphone de la marca Honor, Oppo y Vivo, van a recibir gratis otro smartphone de la misma marca. Eso está espectacular. Completamente gratis, van a recibir el mismo celular del que compraron. La segunda buena noticia es que tu smartphone llega con inteligencia artificial Perplexity Pro, incluida hasta por 12 meses, para que lo sepas absolutamente todo, todo, todo. Y como si fuera poco, tienes varias opciones de financiación con Crediminuto, Payjoy o Credijay con el 0% de interés, pagando con Adi y Banco de Bogotá. Los estamos esperando, así que acérquense ya, que está nuestro stand. Vamos a estar acá hasta las 12 del mediodía. Si prefieren, también pueden acercarse a nuestro punto de venta Movistar preferido o pueden ingresar a movistar.co o también marcar ya asterisco 654. Así que aprovechen, conéctense con lo que los mueve, con Movistar, y Movistar presenta la próxima canción en la X. Música de Diplo y Miguel. Esta es la X-103.9 con Camila Upegui, con Movistar a esta hora de la mañana. Camila, ¿cómo va todo? Muy bien, estamos desde el punto Movistar de la avenida calle 145 en el Centro Comercial Al Paso. El local es el 105. Desde aquí vengo a contarles muy buenas noticias que sé que les va a encantar. Y es que, bueno, ¿a ustedes les gustan los smartphones de Honor, Oppo o Vivo? Pues si ustedes compran uno, pues Movistar les va a regalar otro de la misma marca, así de simple. Compra uno y estrena dos. Y eso no es todo, porque el nuevo equipo viene con Perplexity Pro, una inteligencia artificial que los va a acompañar hasta por 12 meses y vas a saberlo todo. Y pagarlo, pues en verdad es súper fácil. Puedes financiarlo con Crediminuto, Payjoy o Credijay. Y si además usas Adi o Banco de Bogotá, no vas a pagar intereses. Vengan, corran a nuestro stand antes de las 12 del mediodía o visita también un punto de Movistar más cercano. También puedes entrar a movistar.co o marcar ya al asterisco 654. Es hora de que nunca, nunca te pierdas esta oportunidad. Es hora de cambiarlo, de estrenar. Conéctate con lo que te mueve. Movistar aplica en términos y condiciones. Esta es la X103.9 FM. Gracias, Cami. Aquí está Coldplay. Esto se llama All My Love. We've been through low. Ahí estaba Miss Alicia Keys con su canción You Don't Know My Name. Es muy sexy. Ay, es muy romántica. ¿Cómo te va a ti con la canción actuada con él? A mí esa es la parte que más me gusta de este disco. No te creo. De esta canción. ¿En serio? ¿Cómo esa parte? I'm gonna go ahead and call this boy. Porque yo pensaba, cuando la oí por primera vez, recuerdo mucho cuando compré este disco. Yo era muy fan de Alicia Keys. ¿Y qué pasó? Porque yo sé, yo fui testigo de ese momento en el que hubo un rechazo en ti a ella. Como que me... Sí, no sé qué pasó. Exactamente, no. ¿Pero volviste a un buen camino? Pues cuando la vi en la Movistar el año pasado, fui muy feliz. Bueno, bien. Pero es que en esa época... Sí. Años. Cuando salió esta canción... ¿Mm? Yo pensaba, uff, ¿qué tal que lo llamaron una chica como Alicia Keys? A decirle eso, no, nunca. Apaga esa luz que me va a volver loco, Diana. La casita que construyó. La casita que construyó el amor, transmitiendo en vivo en directo desde la X. Un bombillo que suena. Un bombillo que suena. Oye, me dirte, ¿no? Entonces, claro, ella. Entonces, producción. Claro, ella decía, I'm gonna go ahead and call this boy. Y yo, sí, y yo imaginaba en mi cabeza que. Está diciendo que eso para ti. Exactamente, que me está diciendo, voy a llamar a este man, Marina, a ver qué. Y tú te quedas ahí esperando. Decía, no contesten que me van a llamar. Si es para, yo contesto para mí. Y yo decía, uy, ¿usted se imagina que uno lo llamara? Oh my God. ¿Cuántos años tenía? Oh, hey. Hey, how you doing? I feel kind of silly doing this, but this is the waitress from the coffee house on 39th Si dijeran, no, es que soy la mesera del restaurante. Del restaurante que estuviste. Claro, sí, te tiene. Sí, claro, y vos venís todos los miércoles. Te comes una empanada argentina. Claro, y ella trae ese tratamiento especial. La música hablada en la música romántica estuvo muy de moda un tiempo, ¿te acuerdas? Claro que sí, y en todo lado, tanto en inglés como en español. En español sobre todo. Muchísimo, ¿tú te acuerdas de esa del tren? Se va, y llora. Claro. No volveré. Yo me acuerdo de eso. Y ella lloraba, pero no llores. No estoy dispuesta a todo. Es que también fuimos marcados profundamente por los traumas de la balada en español. Y no sabemos todo. ¿Tú te acuerdas de cuando? Todo, ¿tú te acuerdas de Leonardo Fabio con la canción Quisque Alaske? Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo. Pero eso no era de él, eso era, creo que, Sandro de América. Sí, eso era Sandro. No, Leonardo. Te veía pasar. Ah, ¿quién? Leonardo Fabio, que era el que decía a las 10 en punto. Ella tuvo un hijo. Una cosa, uy, ¿te acuerdas? Sí, no, qué drama tan terrible. Y eran horribles. Cara de gitana. Ay, me diste tu amor. Qué mal. No, vamos con una, pero pero gringa. Vamos, bueno. Lady Gaga, Bruno Mars, en Mañanas de la X con Die with a Smile. I just woke up from a dream. Grandes momentos de la historia del nuevo milenio en términos de música indie. Gorillaz con Stylo. Mientras regresamos a Movistar con Camila Opegui. ¿Cómo van las cosas, Cami? ¿Qué ha pasado por allá? Muy bien, esto cada vez se pone mejor. Aquí estamos en el punto de venta de la avenida calle 145, número 103B65, en el Centro Comercial Al Paso, en el local 105. Ya la estamos pasando increíble porque seguimos con las buenas noticias para todos. Si les gustan los smartphones de Honor, Oppo o Vivo, y si compras uno, te regalan otro de la misma marca. Así de simple, compras uno y estrenas dos. Además, eso no es todo. Tu nuevo equipo viene con Perplexity Pro, una inteligencia artificial que los va a acompañar hasta por 12 meses y van a poder consultar y saberlo todo. Y pagarlo va a ser también muy fácil. Pueden financiarlo con Crediminuto, Payjoy o Credilla. Y si usas ADI o Banco de Bogotá, no vas a pagar intereses. Ven, corre a nuestro stand antes de las 12 del mediodía o visita también nuestro punto de Movistar más cercano. También puedes entrar a movistar.co o marcar ya al asterisco 654. Es hora que nunca te pierdas esta oportunidad para cambiar tu celular. Conecta con lo que te mueve. Movistar, aplican términos y condiciones. Esta es la X103.9 FM y continuamos con discos. Esto es del álbum AM del año 2013, un momento bien importante en la música indie que continúa resonando de manera muy poderosa entre las nuevas generaciones que consumen música en streaming. De hecho, canciones como Knee Socks y como I Wanna Be Yours continúan estando en el global de Spotify constantemente 12 años después. Aquí están los Arctic Monkeys con Do I Wanna Know. Esta es la canción del Booty Call. Oye, sí, la viví ahí, entiendo, esta, mira que esta parte no me cae tan mal. Tengo amigos que hace 12 años enviaban esto por WhatsApp. Sí, no me digas. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y caía como miel? Sí, pero así. No, y entiendo porque este sí era el lado del más rockero, como más... No, y la canción tiene ese... Sí. ¿No? ¿En ese disco también estaba el merenguito? El ¿Dancing Shoes? No, esto fue mucho después. Claro. No, Dancing Shoes está en el primero. Está en el primer disco. No, ya aquí estaban haciendo la transición hacia la sofisticación. Ya se estaban madurando. Sí, claro. Estaban, pero sí, entiendo. Y gustaba en ese momento, uno lo veía el sexy. Ya después no. No, mentira, seguro. O sea, en este momento estaba, no sabía exactamente qué quería hacer él, que no sabía si quería ser Elvis o Nick Cave. Estaba tratando de encontrarse ahí. Y, pero bueno, lo hizo bien. Lo que pasa es que para los que sí son amantes, sí hubo una buena recepción, yo creo. Este disco fue revolucionario. Muy revolucionario. Yo me acuerdo que yo hablé con Matt Helders por teléfono. Quiero ver. En ese momento. Me dieron una entrevista con el hombre. Ok. 103 estaba recién llegado. No supo conectar la consola. Tocó grabar eso con un sonido horrendo. Fue tenaz. Mira, escucha la letra. Es que ¿qué es lo que dice? A ver. Have you got color in your cheeks? Have you got color in your cheeks? You ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer? Es que no. Es que dice unas cosas muy bravas. Ya entendí. ¿Cómo es que es? Have you got color in your cheeks? Have you got color in your cheeks? Es like, tiene pena. Le dio pena. Se puso roja. Sí, se puso roja. ¿Qué es eso? No. No me dio, fue calor, es calor. Y entonces le dice: le dio pena. Le dio pena, se puso roja. ¿Have you got color in your cheeks? Y le remata, le dice: do you ever get that feeling that you can shift the tide that sticks around like summit in your teeth? Es demasiado como, ¿usted cree que puede cambiar las cosas así como cuando uno se saca algo entre los dientes? Mugrecito. ¿Un mugre de los dientes? You say, have you some aces up your sleeve? ¿Será que tiene un as debajo de la manga o qué? Buenas letras, ¿no? Eso sí siempre tuvo, ¿no? Sí, y le dice, have you no idea that you're in deep? Le dice, no se da cuenta lo emproblemada que estaba hablando conmigo. Yeah. ¿Sabe cómo solucionar? Mira esto, have you no idea you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. That I've dreamt about you nearly every night this week. Sí, no, que ya llevo perdió. Casi, no se da cuenta de lo emproblemada que está, no se da cuenta que yo llevo casi todos los días de la semana soñando con usted. Sí, ya uno pierde, uno dice, ay. Y aquí le dice, how many secrets can you keep? Yo soy buena guardando secretos. ¿Por qué? Cuénteme. Sí, porque me encontré esta cancioncita. Y que me hace pensar en usted y la pongo una y otra vez. Sí, es muy a la fija, ¿no? Es muy ganadora. Ya, esto es Explicando las canciones con Alejandro y Dayana. En la X. Hagamos más. 103.9 FM. Podemos hacerlas todas. ¡Vamos! Aquí está Mr. Hozier y cuando regresemos tendremos a Camila Upegui desde Movistar. Esta es la X 103.9 FM, seguimos con discos, más adelante regresamos con Camila Upegui desde Movistar. Aquí está una de las grandes estrellas de 2025 en Colombia desde el Estéreo Peggy, Justin Timberlake. Esto es Mirrors. Aren't you something to admire? 'Cause you shine something like a mirror. Harry Styles can adore you. Regreso con Camila Upegui desde Movistar. ¿Cómo van las cosas, Cami? Muy bien, yo no quiero que nadie se quede sin estrenar, de verdad, esa es la oportunidad. Se está acabando el tiempo para que vengan hasta el punto de venta de Avenida Calle 145N 103B65 en el Centro Comercial Al Paso 105 a estrenar, es un momento de que estrenen. Tenemos muchas noticias que ustedes no se pueden perder. Pueden comprar su smartphone Honor, Oppo o Vivo y llévense otro completamente gratis de la misma marca. Así como lo oyen, pagas uno, te damos dos. Además, tu nuevo equipo viene con Perplexity Pro, que es la inteligencia artificial que va a estar contigo hasta por 12 meses. Pregúntale lo que tú quieras. Y lo mejor es que pueden financiarlo fácil con Crediminuto, PayJoy o Crediya. Y si pagan con ADI o Banco de Bogotá, no vas a pagar intereses. Pilas, No te vamos a esperar por siempre. Esto es el momento. Este es el momento para que lo hagas. Arranca ya para el stand ubicado en la avenida calle 145N103B65, en el centro comercial Al Paso, el local 105. O si prefieres, puedes acercarte a tu punto de Movistar preferido. Ingresa también a movistar.co o marca ya asterisco 654. Arranca ya porque este es tu momento de estrenar. Conecta con lo que te mueve. Movistar aplican términos y condiciones. Movistar presenta la siguiente canción en la X. Mr. Shawn Mendes, quien también hizo parte de la entrega más reciente del Estéreo Picnic, ahí estaba con YYY. Regreso con Camila Opegui desde Movistar. ¿Cómo van las cosas, Cami? ¿Cómo va terminando la jornada? Está muy bien, la gente estrenando. Nosotros ya nos vamos, pero la oportunidad de estrenar sigue para que vengan hasta el punto de venta de avenida calle 145, número 103B65, en el centro comercial Al Paso. El local es el 105, para que vengan a estrenar. No dejen pasar la oportunidad de venir a ver todo lo que tiene Movistar para ustedes. La primera es que si compras tu smartphone de las marcas Honor, Oppo y Vivo, van a recibir gratis otro smartphone de la misma marca. O si lo prefieres, también te puedes llevar un accesorio como un smartwatch o unos audífonos gratis. La segunda y muy buena noticia es que tu smartphone llega con inteligencia artificial Perplexity Pro, incluida hasta por 12 meses, para que lo sepas absolutamente todo y puedas consultar todo lo que quieras. Y como si fuera poco, pues también tienen varias opciones de financiación con Crediminuto, PayJoy o Credilla, y con 0% de intereses pagando con ADI y Banco de Bogotá. Vénganse corriendo a nuestro stand ubicado en la avenida calle 145, número 103B65, en el centro comercial Al Paso. El local es el 105. O si prefieren, pueden acercarse a su punto de venta Movistar preferido. Pueden ingresar también a movistar.co o marcar ya al asterisco 654. Conéctate con lo que te mueve. Movistar aplican términos y condiciones. Listo, Cami. Muchísimas gracias. Gran disco, el álbum se llama Eyes Open. Él es Gary Lightbody, el cantante. La canción es Shut Your Eyes y la banda Snow Patrol. Bueno, Camila Opegui va cerrando su emisión con Movistar. Muchísimas gracias por la compañía y a toda la gente por la sintonía. Cami, feliz tarde. Feliz tarde para ti, esto está muy chévere, la verdad. Vamos, hoy es un día para estrenar. Vamos con I Feel Better, The Hot Chip. En instantes, Uribe DJ y 1 to 5.